en resistencia en contra de las altas tarifas eléctricas. ¿Dónde estamos? En un país y pueblo donde no se respetan las palabras del pueblo, donde la resistencia y la lucha es difícil, pero no imposible. Pero eso, permanecemos en pie de lucha para lograr nuestros intereses. ¿Cómo luchamos? Organizados, con los del Consejo Autónomo de la Luz, apoyándonos unidos en armoniosa organización, en una sola voz, siguiendo un orden y principio para poder obtener nuestros propósitos bajo los bajos costos de la luz. ¿Por qué luchamos? Que la luz sea nuestra y que se instalen los medidores digitales. ¿Qué queremos? Que se respeten las tarifas justas, porque no es posible que la luz sea de los chiapanecos y otros países siguen una tarifa justa y nosotros no. O sea que a otros países se les llega el recibo barato y nosotros nos hacen cargar como el pipila. Conclusión de todos nuestros compañeros. En la actualidad la resistencia civil es difícil, pero la unificación de todas las luchas será un paso para lograr nuestros objetivos, porque lo lograremos todos unidos. Y como dije este foquito, la luz es nuestra. Bravo.